20 días atrás se lanza el SAC-D, satélite, SAC-D Aquarius, satélite de aplicaciones científicas. Si hay un SAC-D, suponemos que hubo un SAC-A, uno B y uno C, ¿sí? Este en particular tuvo cierta repercusión en los medios, no en todos los medios, ¿sí? Por ahí hasta en los medios más especializados en todo caso. Pero tuvo muchísima repercusión por varios aspectos. Uno es un esfuerzo conjunto entre la Argentina y la NASA en Estados Unidos. Y otro es que participaron decenas de investigadores e investigadoras de todo el país, ¿sí?, en distintas partes de la confección y desarrollo de este satélite. Y esto obviamente requiere coordinación, esto requiere obviamente presupuesto, decisión política. Estamos con una de las personas vía telefónica, Mónica Martínez Bogado, es investigadora del CONICET, espero no equivocarme, Comisión Nacional de Energía Atómica para el Departamento de Energía, ¿sí?, y participó directamente en la generación, en el desarrollo de los paneles solares del SAC-D. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es así? ¿En eso participaste? Así es, en eso participé durante bastante tiempo. Estuvimos trabajando el grupo donde al cual pertenezco, del Departamento de Energía Solar. Sí. Estuvimos haciendo investigación y desarrollo para, bueno, finalmente tener el producto terminado, que nos da mucho orgullo en el espacio. ¿Por qué te da orgullo, Mónica? Y porque realmente fue un mucho esfuerzo. Mucha gente que trabajó, como vos bien dijiste antes, coordinadamente, y que se demostró, más que nada la gente de la NASA, que tuvimos varias revisiones durante este proyecto, le pudimos demostrar a los ojos del mundo que podemos hacer cosas muy serias y bien hechas con los recursos que tenemos. ¿Cuándo empieza la generación, el desarrollo del SAC-D? El SAC-D empieza aproximadamente hace 4 años, básicamente. Vaya. Es cuando se firma el convenio con la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que ellos nos encargan el trabajo de la fabricación de los paneles de potencia del satélite SAC-D Aquarius. Algo muy importante porque sabíamos que íbamos a tener revisiones periódicas de la NASA. Sí. Y era algo nuevo para nosotros, porque nuestro grupo nació básicamente en el desarrollo e investigación de la energía solar térmica. Después, con el transcurso del tiempo, se fue orientando a la energía solar fotovoltaica, la investigación y el desarrollo de celdas solares de silicio cristalino para aplicaciones terrestres. Y por esas cosas de la vida, cuando también vos bien dijiste en la introducción, hubo una invitación también por parte de la CONAE de participar con un pequeño experimento de celdas solares en el SAC-A. Y esas celdas de silicio cristalino que nosotros fabricamos en nuestro laboratorio, pusimos un pequeño panel solar. Sí. Fue, digamos, nuestra primera oportunidad de poner algo en el espacio. Sí. Y así, a partir de aquella historia, tanto la gente de la CONAE como los revisores de la NASA se tentaron con la posibilidad de hacer estos paneles para esta misión SAC-D, y así fue como finalmente, en el año, después de muchos, digamos, de otros trabajos que hicimos para ellos, en el año 2008 se firma el convenio para la fabricación del SAC-D. ¿El SAC-D qué autonomía tiene sobre la base de la energía solar que obtiene y procesa a través de los paneles que ustedes diseñaron? Bueno, básicamente obtiene toda su energía el satélite de los paneles. O sea, toda la energía que necesita el satélite se la suministra a los paneles solares. Te hago una consulta. Normalmente, cuando se diseña algo, se diseña con cierto factor de seguridad. Por ejemplo, un ascensor tiene un factor de seguridad 11, es decir, 11-12. Tiene 11 veces más la capacidad máxima que se dice en el rótulo, en el cartelito, ¿no? Si es máximo 500 kilos, en realidad soporta 5.000, 6.000 kilos. ¿Qué pasa si se rompe una parte de un panel de los que están en el SAC-D? ¿Qué ocurre con el satélite? ¿Sigue funcionando? ¿Se reduce notablemente su autonomía, su funcionalidad? En realidad, digamos, el tema de la rotura, salvo que ocurra algo muy dramático como lluvia de micrometeoritos, y eso pondría en peligro los paneles solares en su integridad, en realidad las celdas no tienen por qué dañarse en el Está espacio. Bien. Pero de todas maneras puede haber una falla eléctrica, por ejemplo, porque sí, las celdas están interconectadas entre sí, y a su vez tienen unos cables que llegan llevan la corriente eléctrica al satélite. Sí. Toda esa conexión eléctrica está redundada, es decir, tiene dos circuitos. Está bien. Si uno llegara a fallar, tiene que funcionar el otro como resguardo. Después cada celda tiene lo que se denomina, bueno, es algo más específico, pero es un diodo de paso. O sea, si la celda le pasara algo, por ejemplo, como vos dijiste, se rompiera sí. una o un conjunto de celdas, esa cadena, que, o sea, ese conjunto de celdas quedaría inutilizada, pero no todo el panel. Uh-huh. Y está hecho también, está dimensionado los paneles solares de tal manera de tener, como dijiste, un factor de seguridad. Sí. Si llegara a pasar algo, la corriente le alcanzaría al satélite para que siga trabajando. Tal vez mi pregunta te nos lleve una respuesta redundante, pero tal vez valga la pena detallarla. Del SAC-A al SAC-D, en tecnología vinculada a la captación y procesamiento de energía solar, ¿cuál es la escala de desarrollo? Es decir, estamos 10 veces mejor, es un notable desarrollo en absolutamente todo, desde cómo está diagramado hasta el tipo de materiales. ¿Podés dar algún detalle más sobre el tema? En realidad eso fue como, te diría, una equivalencia escolar. Ajá, a ver. Para nosotros el SAC-A fue el jardín de infantes y ahora el SAC-B sería como nuestro ingreso a la universidad, por decirlo de una manera. Un gran paso. Para nosotros fue un paso enorme. Uh-huh. Imagínate que fue paso a paso, fue realmente así como algo escolar. Uh-huh. En aquel momento no era un panel de potencia, sino era un pequeño experimento de 6 celdas. Ahora estamos hablando de 2.500 celdas. Uh-huh. En un panel solar, en dos paneles solares que tienen más o menos 4 metros cuadrados de área. Está bien. O sea que para nosotros fue un... O sea, por eso digo, el comienzo de la universidad, porque todavía tenemos mucho para hacer. ¿Qué es lo que queda por hacer? Y bueno, ahora ya estamos trabajando casi, disfrutamos de la alegría de tener al SAC-D en órbita. Uh-huh. Y ya nos relajamos un poco en estos días y ya estamos trabajando de pleno en el nuevo proyecto, que es otro satélite de la serie, pero ahora es de la serie SAOCOM. Uh-huh. Estamos trabajando en un satélite de características similares a la serie SAC-D, o sea, la serie SAC. Sí, está bien. Pero del SAC. Y SAOCOM, el 1A, o sea, sí. El primero de la serie. Sí. Un poquito más grande. Sí. Un poquito más grande en tamaño y en potencia. Uh-huh. Pero con algunas otras cosas que nos quedan desarrollar y aprender. Para ubicar a los oyentes, ya como si última pregunta, cuando si empezamos a trabajar, empiezan a trabajar, supongamos, la semana que viene, y hay una entrega de acá a 3 años, 4 años, 5 años. En realidad todavía los plazos son un poco flexibles. Uh-huh. En esta etapa del proyecto, así sucedió también con el SAC-D. Está bien. Los plazos son todavía indefinidos, pero sí podría decirse que vamos a empezar a trabajar posiblemente a principios del año entrante con los que se denominan los paneles de ingeniería, aquellos paneles que van a estar parcialmente poblados de celdas. Uh-huh. Van a tener casi la característica de un panel de vuelo. Sí. Y al que se le van a hacer los ensayos pertinentes para este tipo de paneles, ensayos de vibración que van a emular el despegue del satélite, ensayos térmicos, reciclados térmicos que va a emular lo que le va a pasar a los paneles cuando esté orbitando. Uh-huh. en el espacio. Así que bueno, para el año que viene vamos a tener que comenzar a trabajar en esos paneles de ingeniería. Mónica, muchísimas gracias por tu participación aquí en La Búsqueda, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Mónica Martínez Bogado, investigadora del CONICET en la Comisión Nacional de Energía Atómica para el Departamento de Energía Solar, una de las desarrolladoras de los paneles solares del SAC Aquarius, SAC-D Aquarius, lanzado hace unos 20 días, el 10 y el 11 de junio, desde California, por la NASA. Sí, realmente un logro muy interesante. Vamos a estar brindando un poquito más de información sobre esto. ¿Te relajás, Tita? ¿Nos relajamos? ¿Te relajás? ¿Escuchamos algo de música? Mariana Baraj, el tema Nadie. Transcurriendo el camino para ver le pido a la madre tierra pa' que se aquiete el dolor. FM Ciudad. Comienzo de espacio publicitario. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Inscripciones al ciclo de ingreso a Medicina 2012 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de San Luis informa que se abrirá la preinscripción para los aspirantes de la provincia y zona de influencia que deseen cursar el ciclo de ingreso a la carrera de Medicina. La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web www.ingreso.unsl.edu.ar. Para más información, dirigirse hasta la mesa informativa de la universidad, ubicada en el hall central del edificio rectorado, en Avenida Ejército de los Andes 950, o comunicarse al teléfono 424027, interno 292, o al mail medicina@unsl.edu.ar. Fin de espacio publicitario.